Y ahora tengo que olvidarla otra vez. Arrancando. Y estamos ya en el primer bloque del Enredando las Mañanas. Bienvenido, José. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a toda la gente que nos está acompañando de distintos lugares de la Argentina. A un Enredando de las Mañanas de feriado, podríamos decir, este es el famoso feriado, programa feriado. Sí, es como si estuviésemos haciendo el Enredando un domingo, yo un siento. Un domingo, usted siente un domingo. Bueno, bueno, muy bien. ¿Lo vamos directamente para Venezuela, le parece? Sí, sí. Hay novedades. Hay novedades y buenas novedades, porque en el día de ayer, si no lo sabía, se realizaron elecciones, a ver, ¿cómo decirte? Elecciones de gobernador, en lo que sería como todas las provincias de Venezuela, ya son estados. Uh-huh. Y la noticia es que votó el 61% del padrón, un dato no menor, no es obligatorio votar en Venezuela. Uh-huh. Y de ese 61% del padrón que asistió a las urnas a expresar su voto, el 54% fue para las fuerzas chavistas. Uh-huh. Este dato realmente podría ser anecdótico si no fuese que hace poquito nomás, hace un par de meses atrás, se estuvo viviendo una ofensiva de derecha, derecha fascista, muy, muy agresiva, muy fuerte, como lo fueron y como se vivieron y se pudieron ver por las imágenes de televisión, la quema de personas, asesinatos, sicarios, quemas de lugares de votación, cuando la gente quiso ir a votar por la elección de la constituyentes, ¿no? Uh-huh. Recordemos que en este momento se está realizando una Asamblea Nacional Constituyente que está planteando reformas en la Constitución y en los distintos marcos legislativos y leyes que rigen a la República Bolivariana de Venezuela, y que en este contexto las elecciones que estaban planificadas para que sean de gobernador para diciembre de este año se adelantaron un par de meses y se realizaron en el día de ayer. Uh-huh. La elección realmente fue muy fuerte en la participación, inesperado desde un punto de vista, pero realmente levanta con un triunfo que le deja al chavismo a 17 22 gobernaciones que 23 gobernaciones que están en Venezuela en este momento. Pero para poder informarnos mejor de lo que ocurre y para que nos pueda explicar, nos dé algunas claves del éxito o de este triunfo, estamos con Marcos Terrugui, directamente desde Venezuela, en Caracas. Marcos Terrugui es sociólogo, periodista. Marcos, te damos los muy buenos días. Y la primera pregunta sería, ¿qué pasó ayer? ¿Por qué ganó el chavismo? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, la pregunta que podríamos hacer al revés es, ¿por qué nos sorprende tanto que haya ganado el chavismo? Yo estaba pensando en eso justamente, porque hay como cierta tendencia a pensar que ya no se puede ganar las elecciones, y el 3 de julio, cuando se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, el chavismo había ganado con 8 millones de votos, y yo creo que ayer lo que fue una demostración de que un movimiento histórico que muchos dicen que está caído, que ya no es lo que era, que ya no puede pelear, en realidad está de pie, y ante un desafío histórico tan grande como eran las gobernaciones de este país en un escenario de tanto conflicto, otra vez estuvo a la altura de las circunstancias y salió a hacer una demostración de fuerza que nos dio unos resultados mucho más buenos de lo que muchos incluso pensábamos, quedándose con 17 de las 22 gobernaciones, faltando una todavía por terminar de ver los resultados. Entonces ayer lo que hubo fue una victoria del chavismo en su apuesta por una resolución democrática al conflicto y una derrota otra vez estrepitante de la derecha, que fracasó en su estrategia insurreccional que hizo de abril hasta julio, y ayer fracasó en su estrategia electoral. Entonces realmente creo que es un dato muy fuerte a tener en cuenta para aquellos que decían que la revolución estaba muerta. Bueno, la revolución está ahí y otra vez dio una muestra de que tiene fuerza para pelear. Marcos, anoche te escuchaba por, te veía, mejor dicho, por Telesur, y vos incorporabas un elemento no menor y que hacía parte del análisis que planteabas, que era que, bueno, acá no únicamente la revolución bolivariana se enfrentó a una escuálida derecha desesperada, sino que directamente se enfrentó a los poderes, a los grandes poderes del mundo, entre ellos el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea. Es así, y lo que subrayaba es que si uno ve en realidad el conflicto solamente en términos nacionales, se encuentra con que el chavismo tiene enfrente un adversario muy disminuido, con poca capacidad de dar una batalla, pero en realidad lo que sucede es que estamos peleando contra los Estados Unidos, la Unión Europea, los gobiernos de derecha del continente. Mira, para dar un dato, en el mes de julio fue instalado un Tribunal Supremo de Justicia paralelo y legal por la derecha, que estaba en un plan de armar un gobierno paralelo, y ese Tribunal Supremo de Justicia Legal el viernes se instaló en la sede de la OEA con Luis Almagro, que es el secretario general, en un claro señal de que van a intentar avanzar por ese lado. Entonces nosotros lo que tenemos que mirar con mucha atención es el frente exterior, porque estando la derecha tan golpeada a lo interno, tan dividida y habiendo fracasado sus dos estrategias, claramente vamos a estar mucho más enfrentados a los Estados Unidos y a esa gran capacidad de golpes diplomáticos, golpes económicos, golpes comunicacionales, que se va a venir con mucha fuerza, porque recordemos que estamos a un año de las elecciones presidenciales, y bien, lo de ayer no indica que vamos a ganar presidenciales, pero sí es una señal de que así como están las cosas, el chavismo tiene posibilidades de ganar, y eso significaría 6 años más, por acá los mandatos presidenciales son por 6 años, de un chavismo en el gobierno, cosa que para los Estados Unidos y la derecha venezolana y continental es una muy mala noticia. Que hayan quedado en manos de la derecha los estados fronterizos con Colombia, esto presenta un escenario sin duda que podría llegar a plantearse desde el punto de vista de estas agresiones militares. ¿Se podría pensar un escenario desde ese lugar? Sí, la derecha se quedó con 5 estados, pero se quedó con estados claves. Primero se quedó con los estados de frontera, como bien decís, en particular Zulia y Táchira, que son estados donde hay un gran tráfico de contrabando, donde hay una inserción de paramilitares en el lado venezolano desde hace años, y desde donde se viene analizando que podrían intentar hacer nuevas ofensivas. Pero después se quedaron con otro estado más, que es el estado Anzoátegui, que es donde están gran parte de las reservas petroleras también de Venezuela. Entonces, entre el Zulia y Anzoátegui, que son 2 estados que condensan el petróleo venezolano, están parados en realidad en términos de gobernaciones sobre zonas estratégicas. Entonces, esto en términos de pensar que ellos atacan sobre la economía y atacan en términos de estos brazos armados, hay que tener mucha lectura de eso, porque, digamos, ¿cuál es el análisis que estamos haciendo? Bueno, si el chavismo quedó bien parado ahora y queda un año para las presidenciales, van a intentar acelerar el tiempo o para intentar hacerse con el poder por la fuerza, y si eso es imposible, para desgastar al máximo al país, llevarlo al caos, para que condicione todavía más un resultado electoral presidencial. Entonces, lo que se viene ahora es un recrudecimiento. Bien, por último, Marcos, ayer perdió Capriles, luego de 8 años, entiendo yo, de haber estado al mando, o por lo menos como la cabeza política de la gobernación de Miranda. ¿Esta derrota de Capriles le mete más crisis a la derecha en lo que respecta a sus referentes? Sí, la derecha quedó derrotada, y a su vez al interior de la derrota a la derecha hay diferentes niveles. Las 2 principales fuerzas que habían encabezado la insurrección de abril a julio quedaron claramente derrotadas. La primera, Voluntad Popular, no ganó nada, que es la que dirige Leopoldo López, y quedó por fuera de las gobernaciones. Y la segunda, que es Primero Justicia, que dirige Capriles, perdió la gobernación que venía manejando el mismo dirigente del partido, que era efectivamente Capriles. Ellos se quedaron con el Zulia, y son una de las expresiones de la derecha más insurreccionales y que trabajan en el tema armado. Entonces, dentro de la derrota de la derecha, estos sectores son los que más golpeados quedaron, y eso también los pone en cierto lugar de desesperación. Y se sabe que la desesperación generalmente lleva a actos bastante complejos, que vamos a seguramente ver en los próximos meses, ¿no? Pero yo creo realmente acá hay una crisis de una derecha, y insisto, si nosotros tuviéramos en Venezuela solamente una pelea contra ellos, creo que no tendríamos un adversario a la altura. Y podemos decir que generalmente en la historia del continente siempre los movimientos transformadores terminan peleando contra los Estados Unidos, que son quienes logran finalmente desbalancear la balanza cuando ganan. Entonces, acá tenemos, yo creo, como decía al principio, una muestra de que el movimiento chavista, este proyecto histórico, con todas sus debilidades, contradicciones, etcétera, etcétera, que venimos señalando, está de pie y dio una muestra al continente y al mundo de que no hay que darlo por derrotado, porque tiene con qué pelear. Muy bien, muchísimas gracias, Marcos Tarrugui, por tus valiosos aportes, digamos, y poder analizar ahora nomás de haber terminado las elecciones en Venezuela, analizar cuál es el contexto nacional en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias a ustedes por el llamado. Y así nos vamos de este primer bloque del Enredando las Mañanas, con las voces desde el territorio, también podemos decir, porque la ofensiva mediática que se viene construyendo contra el pueblo bolivariano, contra el pueblo de Venezuela, más que caracterizarla como absolutamente fascista, de derecha y arbitraria en la construcción mediática, no sé, creo que el capítulo de la construcción mediática, no me quería meter con eso con Marcos, porque también es otra entrevista seria, pero así como los medios estuvieron poniendo y llevaron sus corresponsales de distintas agencias de noticias y periódicos y medios de comunicación de los países centrales, digamos los países de la Unión Europea, básicamente, estuvieron presentes y cubriendo el minuto a minuto de la ofensiva de derecha que duró tres meses y medio prácticamente en Venezuela, donde quemaron, mataban, hacían movilizaciones. Así como hicieron eso, en el día de ayer se marcó la ausencia. No mostraron nada, no mostraron este triunfo, no mostraron lo que venía ocurriendo, algo que claro, si uno lee los diarios de esos días y trata de explicar con esos diarios esta realidad, no cierra. Ahí te das cuenta que hay algo que no cierra, y lo que no cierra es la mentira que construyeron de que era que la revolución bolivariana estaba a minutos de caer, faltaba metros que terminara. Entonces, esto es ese cerco mediático que se montó, realmente solamente explica o autosatisface a la derecha a nivel mundial y engaña a la gente, pero cuando uno ve los datos objetivos, digamos, de lo que ha pasado, como es una elección como fue el día de ayer, bueno, evidentemente no se puede explicar. Y bueno, gran parte o parte de las claves, digamos, para poder explicar qué es lo que ocurrió ayer, nos decía Marcos hace un ratito. Vamos a un cortecito musical y ya seguimos con más Enredando las Mañanas. La laguna de Chacagua.